Romanos capítulo 12, versículo 2. Hoy vamos a ver un poco más adelante, es un siguiente paso. Ya vimos que el primer paso en el servicio, presentarnos primero delante de Dios. Y ya vimos la forma como debemos hacerlo, cómo debemos presentarnos delante de Dios. Pero hay algunas cosas más después de tener la disposición de presentarnos delante de Dios y a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es agradable a Dios. Debe ser nuestro culto racional delante de Dios. Ahora el apóstol Pablo pasa al siguiente versículo y dice este versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hoy vamos a estar analizando acerca de lo que es este sistema del mundo y lo que el Señor nos dice respecto a nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra relación que nosotros tenemos en este mundo. Primero, tenemos que tomar en cuenta que existe una diferencia entre la forma de pensar el camino de Dios y el camino del mundo, los pensamientos de Dios y los pensamientos del mundo. Hay una grande diferencia y son caminos contrarios como lo veremos ahora. En primer lugar, Dios nos dice claramente que nosotros no somos de este mundo ya. Nacimos en este mundo. Vamos a ver estas citas. Juan 15, 18 al 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras, de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y aquí nos dice: yo os escogí del mundo. Nosotros, por nacer en esta tierra, nacimos en este mundo. Tenemos una ciudadanía mundana por nacer aquí en la tierra. Así es que dice en otra parte: lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es lo que fuimos y seguimos siendo. Este cuerpo es carne, carne es. Pero cuando una persona recibe a Cristo como único Salvador, entonces dice aquí: yo os escogí del mundo, de entre los del mundo, yo os tomé de ahí, escogí del mundo, y ahora, porque ustedes son míos, porque a ustedes me siguen, y a mí me aborrece el mundo, entonces también el mundo los va a aborrecer a ustedes. Y entonces en todo esto nos está diciendo de que la forma de conducirse de los del mundo es diferente a la forma de conducirse de los hijos de Dios. De tal forma que aquí, a partir de estos versículos, se nos va a decir cómo debemos conducirnos, cuál es nuestra forma de vivir entonces. El cristiano ya no puede seguir viviendo como vivía antes. Entonces, esta cita nos dice que nosotros ya no somos de este mundo. Por eso mucha gente dice: pues estos están locos, ¿verdad? Piensan muy raro, no piensan como nosotros. Sí. Ellos tienen una forma de pensar diferente. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 17, aquí mismo en Juan, 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es muy enfático el Señor Jesús al decir ahora la procedencia que tenemos. Debido a que ya no somos de este mundo espiritualmente, entonces tenemos que saber cuáles son nuestras nuevas formas de vivir en cuanto a nuestra conducta, cómo debemos vivir respecto a la ciudadanía a la cual estamos representando en este mundo. En otra parte de la Escritura, nos semeja a nosotros como embajadores de Dios aquí en este mundo. Los embajadores en un lugar no son originarios de ese lugar, sino son embajadores en ese lugar, pero ellos son originarios del lugar de donde, a donde están representando. ¿Sí? Los embajadores de México son enviados, de México en otros países, son enviados, son nacidos en México, enviados a ese país y allá son extranjeros. ¿Sí? Pero ellos están representando a su país en ese lugar. Así es que nosotros también, debido a que recibimos a Cristo como único Salvador, entonces nosotros tenemos una ciudadanía celestial, pero habitamos en este mundo, vivimos en este mundo y tenemos que seguir viviendo aquí hasta que el Señor nos llame a su presencia. ¿Cómo entonces nos vamos a conducir mientras estamos aquí? Ya que la forma de vivir de este mundo es muy diferente a las normas que Dios establece en su palabra para que nosotros vivamos. Eso es lo que vamos a ir analizando en esta ocasión. Romanos 8, 5 al 6, 5 y 6, vemos aquí, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí se establece una diferencia entre los que piensan en las cosas de la carne, es decir, en las cosas temporales, terrenales, las cosas de este mundo, y solamente hasta ahí alcanza a pensar su mente, no van más allá. Entonces, dice que el ocuparse de la carne es muerte. Estas cosas siendo temporales, los que en ellos, en estas cosas tienen toda su esperanza, temporal también será su esperanza. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, estos, entonces, como el Espíritu es eterno, tendrán también esperanza eterna, tienen cosas eternas que disfrutar. Así es que el ocuparse de la carne, dice, es muerte, y el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, nosotros fuimos del mundo, y tal vez en algunas ocasiones, ahora que estamos tratando de vivir una nueva vida en Cristo, pudiéramos ser abordados por nuestros familiares o nuestros antiguos conocidos y nos dicen, pues tú ¿por qué vives ahora así si siempre fuiste de esta otra forma? Si siempre tomabas, fumabas, platicabas de chistes sucios o te enredabas en los chismes y todo. Y ahora, ¿de cuándo acá has cambiado? ¿Por qué has cambiado? ¿Por qué ya no vienes con nosotros? ¿Por qué ya no estás entre nosotros en nuestras pláticas o nuestros convivios, inclusive hay veces? Bueno, Efesios 2, 2 y 3. Tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que éramos. No tenemos que tener temor de enfrentar estas preguntas de la gente que antes nos conoció, al contrario. Es una grande oportunidad que tenemos ahora de poder decirles lo que fuimos. Es más, no necesitamos decirles lo que fuimos, ellos lo saben, pero podemos decirles y mostrarles lo que somos. Y que se vea ese contraste en lo que fuimos y lo que ahora somos. Dice, en los cuales anduvimos todos nosotros en otro tiempo. Unos más, otros menos, pero todos al otro lado de la línea de todas maneras. No éramos del Señor. Estábamos unos tal vez muy cerca, otros un poquito más lejos, otros más lejos, otros lejísimos. Pero todo aquel que no importando qué tan lejos estaba, recibió a Cristo como único Salvador, pasó a estar de este lado. Por eso aquellos de nuestros conocidos, que si nos conocieron andando en una vida muy difícil, muy lejana de las cosas de Dios, les sorprende de que desde muy lejos de Dios, ahora andemos predicando el Evangelio. Ahora ya no queramos escuchar esos chistes y esas pláticas. Tal vez para aquellos que estaban muy cerca de Dios, es decir, que nacieron en una familia cristiana, que siempre fueron al templo, pero nunca habían recibido a Cristo como único Salvador, pues sus conocidos, los conocidos de esas personas, los conocen que saben cantar, leen la Biblia, oran, pero no eran cristianos. Y si ahora los ven otra vez cantar, leer la Biblia y orar, y tal vez repartir folletos, pues no les va a sorprender tanto. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a verlos así. Pero sí sorprende para aquellos que, estando tan lejos de Dios, ahora los ven totalmente cambiados. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos, cómo esa era nuestra vida. Así vivíamos antes. Éramos del mundo y hacíamos las cosas que en el mundo se hacían. Juan 8, 23 y 24. ¿Qué dice? Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24. Porque si no creéis que yo soy, vuestros pecados no iréis. Muy bien. El Señor Jesús hace una grande diferencia entre aquellos que no habían creído en Él y los que ya habían creído en Él. Entre los que no habían creído en Él y Él mismo. Dice, ustedes son de su mundo. Yo no soy de este mundo, mi mundo es otro. Yo soy de arriba, mi mundo es el cielo, ese es mi mundo. Esa es mi nación, ese es mi origen, de allá vengo. Ustedes son de aquí. Así es que si ustedes no salen de este mundo, no en el sentido físico, de que se salgan de aquí del mundo, pero salir de todo ese sistema del mundo, van a morir en ese mismo mundo con sus mismas costumbres, con su misma condenación, con todo lo que tiene este mundo, en eso van a morir. Pero ustedes tienen que salir de ahí. Eso es lo que ahora el Señor también a nosotros nos dice, que nosotros tenemos que salir de esa forma de vivir, lo veremos más adelante en otras citas, esa forma de vivir que nosotros teníamos antes. El apóstol Pablo decía en la cita pasada que leímos, en los cuales todos nosotros vivimos en el pasado, en otro tiempo. ¿Sí? Ahora, bueno, ahora el mundo y Dios son contrarios. Pareciera que en determinado momento pudiéramos pensar que el mundo, que algunas cosas de este mundo van de acuerdo con Dios. De tal forma que vamos por los pueblos o por los países y encontramos a gente que tiene ciertas costumbres de cierto grado de devoción hacia Dios o hacia su Dios o hacia algún Dios. Y uno puede decir, mira, ellos tienen cierta devoción, cierto grado de fe. Y pareciera que, bueno, es gente que se encarga de hacer bien a las demás personas, pero es el sistema de este mundo. Y el sistema de este mundo, por más blanco que nosotros queramos pintarlo, ante la justicia, la santidad y la perfección de Dios, no queda más que grisáceo, por muy blanco que nosotros lo veamos. Entonces, el Señor dice que hay una grande diferencia y son dos mundos muy diferentes, el mundo, el sistema de este mundo y la forma de vivir que Dios quiere. Son dos cosas diferentes. Entonces, el mundo y Dios son contrarios. De tal forma que nosotros, al escoger uno de ellos, nos vamos a hacer enemigos del otro. Dice aquí, Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 nos habla de esa gran diferencia entre esos dos mundos. ¿Alguien tiene la cita? Es claro. Lo que impera en este mundo son tres cosas en forma básica y que las podemos desglosar si quisiéramos de estas tres cosas en toda la conducta del mundo. Pero se resumen en tres cosas. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son estas tres cosas con lo que está controlado este mundo. Más bien está descontrolado este mundo. ¿Sí? Aquí. Este mundo tiene como características de conducta estas tres cosas. Lo que desea mi carne, lo que desean mis ojos y el propósito por el cual yo estoy en este mundo físicamente. Y en todo esto se engloba toda la conducta humana. Eso es lo que domina este mundo. Y dice esta cita bíblica, todas estas cosas que dominan a este mundo no provienen de Dios. Pero hay otra cita que inclusive nos dice más claramente que existe una enemistad inclusive. Al nosotros escoger una de estas dos cosas, nosotros nos enemistamos con el otro. ¿Sí? No podemos ser, dice el Señor, no podéis servir a dos señores. O amas a uno y aborreces al otro, o obedeces a uno y desobedeces al otro. No es posible que a ambos podamos obedecer y quedar bien con los dos. Miren lo que dice Santiago 4:4. ¿Alguien tiene esa cita? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es muy claro ahí. Son dos mundos. Son dos reinos. Son dos formas de conducirse, pero son contrarias. La vida del cristiano no es diferente a las del mundo, a la del mundo. No. Nosotros no debemos ser diferentes a este mundo. Nosotros debemos ser contrarios a la conducta de este mundo. Si somos diferentes, solamente es una variación de lo que ya existe en el mundo. Veamos cómo se conduce un testigo de Jehová. ¿Cómo se conduce un musulmán? Y así podemos sacar todas las diferentes formas de morales y religiosas de conducirse. Son diferentes, pero son de este mundo. Y tenemos de las, entre comillas, buenas religiosas hasta las conductas malas, que son las conductas inclusive diabólicas, ¿sí? Y ahí tenemos como unos escalones un poco más abajo, a aquellos que solamente tienen ciertas supersticiones y no pasan por debajo de una escalera, por ejemplo, tienen ciertos temores, miedos. Aquellos a los gatos negros, a que si derrama la sal, que si se les cae un tenedor, cositas así que uno hasta se ríe y dice, ay, ¿cómo pueden estar creyendo eso? Pero esa es una forma de conducirse y luego vemos a otros dentro de ese mismo ámbito, aquellos que ven los asientos del café en su taza. y aquellos que ven el horóscopo. Sí, esto es la vida del pasado. Y estamos diciendo de que dentro de ese ámbito de lo más malo y lo más bajo están hasta aquellos, o sea, nos vamos bajando hasta aquellos que adoran a Satanás. No solamente que tienen imágenes y que creen en ellas y que hacen conjuros y que supuestamente hacen curaciones con ciertas piedras y velas y quién sabe qué tantas cosas, limpias y todo eso, sino aquellos que hacen ofrecimientos, sacrificios humanos a Satanás. Todo esto que estamos mencionando es el sistema del mundo. Y todo esto es contrario a Dios. De tal forma que si nosotros nos mantenemos como amigos de la religión, amigos de la reforma humana, que son las cosas buenas, entre comillas, amigos de la fuerza de voluntad, como lo único para nosotros, somos enemigos de Dios, que dice, o almas adúlteras, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No es posible estar con las dos manos agarrando al mundo y agarrando a Dios. Son totalmente contrarios. Se establece una lucha inclusive dentro de nosotros, de tal forma que la carne nos arrastra hacia las cosas de este mundo y el Espíritu nos jala hacia las cosas de Dios. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice acerca de esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieren. Así es. Son opuestos totalmente. La carne pertenece a este mundo. Los deseos de esta carne pertenecen a este mundo. Los deseos del Espíritu pertenecen a Dios. Entonces son opuestos. Y nosotros estamos en estrecho. ¿A quién le hago caso? Bueno, en estos estudios bíblicos que estamos empezando con el libro de Romanos capítulo 12, se nos está diciendo cómo debemos conducirnos, cuál es el siguiente paso después de presentarnos delante de Dios con disposición a obedecerle. Y ya vimos entonces que el mundo es contrario a Dios y que inclusive se establece una enemistad entre el mundo y Dios. No son lo mismo. Es decir, Dios amó al mundo, es decir, amó a toda la gente, pero no al sistema que controla este mundo. Ya vimos qué es lo que prepondera o qué es lo que abunda, qué es cómo se manejan las cosas en este mundo, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esto es lo que controla totalmente todas las actividades humanas que no están relacionadas con Dios. Ahora, Primera de Juan 5:19 nos habla de estos dos reinos y alguien más busque Primera los Corintios 3:19. Primera de Juan 5:19 y Primera los Corintios 3:19. A ver si no me equivoqué con los 19. 5:19. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Es claro allí también. Este mundo, este sistema del mundo está controlado por el maligno. Y ya vimos toda esa estratificación desde lo bueno, entre comillas, dentro del mundo hasta lo más bajo. Todo eso está controlado por el maligno. De tal forma que mucha gente cree, está engañada pensando en que, pues sí, eso del ocultismo, ¡oh, qué feo, es horrible, eso está mal, es contrario a Dios! No, si vieras mi religión y se abrazan de la religión, no sabiendo que también el sistema religioso está controlado por el maligno. Todo eso está controlado por el maligno. La siguiente cita. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aún ya vimos las cosas muy bajas, ¿sí? Pero aún la sabiduría, lo sabio de este mundo. Uno puede decir, pues, en este mundo se han descubierto tantas cosas, hay mucha sabiduría, grandes pensadores. Y ahí tenemos a los grandes griegos, pensadores griegos del antiguo tiempo, Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes hombres que se la pasaban pensando, dijeron sus máximas muy tomadas por el mundo actual y rimbombantes palabras bonitas y todo, pero después de todo no más que pensamiento humano, sabiduría humana. Primera los Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo hace una diferencia entre esa sabiduría humana y la sabiduría que viene de lo alto, y dice aquí 2:4, desde el 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí vemos la grande diferencia entre el oriente y el occidente, que sería lo del mundo, con toda su estratificación, y lo de Dios. Totalmente contrarios. Caminos opuestos. Por eso cuando una persona, estando en el mundo, por supuesto, porque es de este mundo, que no ha recibido a Cristo, una persona así, recibe a Cristo como único Salvador, se convierte. Da media vuelta de donde estaba hacia el mundo, haciendo lo que el mundo le gusta hacer, lo que se hace en el mundo, ya sea desde la filosofía y las bondades y todo lo que se hace aquí en este mundo de bueno, hasta lo más bajo, y cuando recibe a Cristo como único Salvador, da media vuelta, se convierte, y ahora va hacia el camino, en el sentido contrario, totalmente contrario. 180 grados de vuelta. Por eso, la vida del cristiano no es una vida diferente a la del mundo. Es una vida, ¿cómo? Contraria. Vamos a ver entonces, más adelante, este mundo, vamos al versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, estamos en Romanos, y dice, no os conforméis a este siglo. Ahora, esa es la razón, ya lo que estuvimos viendo, es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice, nosotros no podemos seguir la forma de vivir de este mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. No podemos hacernos a las costumbres del mundo porque ya no somos de este mundo. Nada tenemos en este mundo como para meter las manos y anclar nuestras manos en este mundo. Esto no quiere decir que no construyamos alguna casa, que no tengamos, busquemos algún trabajo fijo. No. Eso sería irresponsabilidad. ¿Sí? No. Me refiero a que toda nuestra esperanza esté puesta ahí. Nuestra esperanza no debe estar ni en nuestra casa, ni en nuestro trabajo, ni en las filosofías de este mundo, en nada de este mundo. Nuestra esperanza debe estar en Dios, nada más. Y entonces nuestra conducta debe ser diferente, digo, contraria a la de este mundo. Cierto que en algunos aspectos va a ser solo algunas cosas, solo serán diferentes, porque no todo lo que el mundo hace, por ejemplo, dan una ayuda, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, da una ayuda a alguien. Bueno, ¿qué va a hacer el cristiano si va a hacer lo contrario? Porque estamos diciendo que la conducta del cristiano tiene que ser contraria. Bueno, ¿qué es lo contrario? Esa persona le ayuda para que esa persona tenga y permanezca en este mundo. ¿Qué es lo contrario que el cristiano haría? La persona en este mundo se ayuda a las personas necesitadas. Pero el cristiano no va a hacer como lo hace el mundo. Lo va a hacer contrario a lo que hace el mundo. Entonces viene una persona y le da una ayuda a una persona. Y esa persona recibe esa ayuda. La persona que ayudó, le ayudó para que tenga cubierta su necesidad y permanezca esa persona en este mundo. Siga viviendo en este mundo. Okay. Ahora el cristiano, entonces, ¿qué tiene que hacer? Exactamente. También puede desprenderse de algo, por eso ahí parece semejante. Pero ¿dónde está lo contrario? Que este cristiano no lo va a dejar para que siga pensando que eso es lo único que necesita. Le va a hablar de Cristo y le va a dirigir hacia arriba. Eso es lo contrario. La persona que no tiene a Cristo solo da lo que tiene, algo económico, una ayuda física, nada más, para mantener a la persona en este mundo. Pero el cristiano tiene lo físico y tiene lo económico, délo. Si puede darlo, délo. Pero délo mejor, que es, dirija a esa persona hacia arriba. Eso es lo contrario. Sí, sí me doy a entender. Entonces, esta es nuestra conducta. Por eso digo, en algunos aspectos pareciera que nuestra conducta es solo diferente o es semejante a, en ocasiones, a las de este mundo. Pero nosotros tenemos algo mucho más que dar. Hoy me decía una el papá de Selma. El médico que nos vio por última vez en el Seguro Social a nuestra hija, pues nos desmoralizó totalmente. Nos dijo, nuestra hija, su hija, pues ya está en fase de secuela, no se puede hacer nada, pues ya no más queda de que, pues, a ver, que esté respirando por ese aparato y pues no va a mover nada. Eso es lo único que podemos decirle, no podemos hacer nada por ella. Bueno, y me decía hoy el papá de Selma, me decía, pues me desmoralizó todo, pero yo tenía confianza en que Dios pudiera hacer algo más. Le dije, mire, señor, el médico hizo lo que podía hacer, nada más. Él no tiene más que dar. Pero nosotros los cristianos, los que tenemos la esperanza en Cristo, le damos esperanza más allá del cuerpo, más allá de simplemente movimientos y cosas, avances en su cuerpo. Nosotros podemos darle más, porque le hablamos del Señor. Usted puede tener la esperanza en Dios, la confianza en Dios, la fe en Dios. Si el Señor quiere, lo hará. Y si no, Él no quiere, bueno, no importa. Usted va a seguir confiando en el Señor, haciendo lo que el Señor quiera. Pero esa es la diferencia. Ellos solamente dan lo que pueden dar. No pueden dar lo que no tienen. No pueden dar amor si no tienen amor. No saben lo que es el perdón, no saben lo que es el amor. Pero el que tiene a Cristo en su corazón dirige a la persona hacia arriba. Por eso es contrario. ¿Sí? Ok. Ahora vamos entonces adelante. Entonces dice aquí, no os conforméis a este siglo. Y estamos hablando del mundo y aquí ni siquiera se menciona la palabra mundo. ¿Por qué nos empezó a hablar del mundo? Bueno, la palabra siglo, en algunas Biblias, no sé si alguna de las Biblias, alguna traducción diferente por ahí que tenga, mundo, dice mundo. No os conforméis a este mundo. Bueno, la palabra más correcta es siglo por esta razón. Siglo se refiere a las características de las épocas, son edades. El mundo está aquí, pero sus conductas, sus características, su sistema de gobierno, su forma de manejar las cosas, no es físico, es lo moral y lo espiritual. Y a este tipo de situaciones es a la que nosotros se nos llama, a nosotros se nos llama a no conformarnos, no hacernos a la forma de este mundo, de este siglo. Miren, a lo físico nosotros nos hemos hecho, todos nosotros nos hemos hecho a lo físico de este mundo. Por ejemplo, bueno, pues estos libros fueron hechos por gente de este mundo. Ahora se usa así. Antes eran rollos. El apóstol Pablo usaba rollos. Y ahora nosotros nos ajustamos a usar libros así. Antes andábamos a caballo. Bueno, yo nunca he montado un caballo así de lejos, ¿verdad? Pero algunos de ustedes tal vez. Y se transportaron de un lugar a otro en caballo. Antes en ferrocarril, ahora ya está ni ferrocarril hay para eso, para ir, como aquí en México. Pero ahora en auto, en autobuses, en aviones. Eso es lo físico. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que nosotros no nos hagamos a la forma de vivir moral y espiritual de este mundo. Por eso usa la palabra siglo, porque esa palabra se refiere a las edades, a los tiempos, a las formas de vivir de los hombres. ¿Sí? Entonces, dice, no os conforméis a este siglo. Así es que este mundo tiene diferentes corrientes. ¿Se acuerdan de Efesios 2:2, donde dice que andábamos en cuanto a la corriente de este mundo? Justamente esa palabra corriente es la palabra siglo, que es la corriente de este mundo, la forma de vivir de este mundo. Bien, ahora este mundo tiene sus propias características, y son características que en las cuales nosotros no debemos estar involucrados, por lo que dice aquí el Señor, que no nos conformemos. Veamos la cita, 2 Timoteo 4:10. Hubo un compañero de Pablo que lo abandonó. Ya no siguió con él. ¿Por qué? ¿Qué dice la cita? ¿Quién tiene esa cita? Porque Demas. Muy bien, entonces dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo, ¿sí? Se volvió hacia las cosas de este mundo, le interesó más los intereses temporales de este mundo. Eso es a lo que se refiere, las cosas de este mundo, de este siglo, las conductas y actitudes de este mundo. Ahora, entonces, el mundo tiene su propia forma de ser. Miren lo que dice aquí Mateo 13:22. Voy a repartir citas. Mateo 13:22, aquí. Luego Lucas 16:8. Primera los Corintios 2:6. Primera los Corintios 1:20. Y Gálatas 1:4. Segunda los Corintios 4:4. Hasta ahí. Mateo 13:22. ¿Quién tiene Mateo aquí? 13:22. Cuando el Señor estaba aquí y dio la parábola del sembrador, mencionó a un tipo de terreno en donde está hablando ahora, dando la explicación, diciendo que la ansiedad y el afán de este siglo o de este mundo envuelve a la persona y entonces esa persona se vuelve infructuosa, no da fruto. Este mundo tiene su propio afán y su propia ansiedad. Desde entonces sucedía. Hoy muchos pudieran decir, ay hermano, pues es que el trabajo, es que las amistades, es que las enfermedades, es que todos podemos decir algo respecto a esto, pero eso mismo sucedió en aquel tiempo. En aquel tiempo había sus propias ansiedades características de sus tiempos, de esa época, y hoy tenemos otro tipo de ansiedades, pero es lo mismo. Y el Señor dice, el que se envuelve en esas ansiedades de este siglo, se va a volver infructuoso allá y aquí, en nuestro tiempo. Este mundo, este siglo también tiene sus propias ansiedades, de las cuales nosotros tenemos que desligarnos para no volvernos infructuosos. Tenemos que ser muy sabios para poder manejarnos. Le decía a algún hermano, si su familiar llega en el momento del estudio, dígale, vámonos al estudio. Tenemos un estudio a esta hora. Si otra ocasión vienes antes que esta hora, te atendemos. O si después de tal hora, te atendemos. Pero ahorita te invitamos al estudio. Para no envolvernos en las ansiedades, que son cosas que hay que atender. ¿Cierto? Por supuesto que hay ciertas situaciones, por ejemplo, que el carro se nos descompuso y ya veníamos para acá y se nos descompuso y ya no quiso jalar y que la batería y que lo que haya sido. Es entendible. El Señor lo sabe. Dios ve la intención del corazón. Está bien. No pudo llegar, no vino. Le robaron la batería. Miren nada más. Bien. Ayer. Bien. Entonces, eso es, miren, aquí están. Qué bien, gracias a Dios. Bueno, vencieron a lo que es la ansiedad de este mundo. Ahora vamos a ver otra cita. La que sigue. 8. Escuchen. Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Sí, fíjense bien, aquí se trata de un hombre que no tenía conocimiento de Dios, pero que fue muy astuto, muy sagaz en la forma del manejo con sus semejantes. Y dice, el dueño alabó mucho a su siervo por la forma como manejó las cosas. Y dice el Señor, los hijos de luz, nosotros, los cristianos, como que perdemos la forma de cómo manejarnos en este mundo. Antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos unas peces en el agua para movernos, unas truchas, dice por aquí, hermana. Unas truchas para movernos en el agua, en este mundo. Íbamos acá y allá, y subíamos, bajábamos, hacíamos todo. Recibimos a Cristo como único Salvador y como que esas puertas que teníamos abiertas, se nos empezaron a cerrar. Y ahora tenemos que ver de qué forma y se nos dificulta acá y se nos dificulta allá. Pero no nos desanimemos, hermanos. Ahora tenemos la puerta mayor abierta. Antes esa era la que estaba cerrada. Ahora la puerta mayor la tenemos abierta. Tenemos acceso directo al que controla todas las cosas. Al que controla, al que domina el mundo. Controla al maligno también. Así es que, aunque no seamos tan sagaces en movernos en este mundo, debemos no enredarnos en esta sagacidad mundana, sino en tener una relación correcta con Dios para que se abran las puertas. Los del mundo abren las puertas, ¿sí? Son sagaces para abrir las puertas. Nosotros no somos sagaces para abrir las puertas a la fuerza, pero pedimos a Dios que si es su voluntad se abra la puerta y si es su voluntad se abre. Y nos va dirigiendo por donde se van abriendo, es por donde Dios nos va diciendo, por aquí debes ir. Así es que esa es la astucia del mundo de este siglo. La siguiente cita. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así es. Es 2:6. Primera de los Corintios 2:6. Y veamos. Fijémonos bien que es muy claro esto. Para alguien que ha cursado cierto grado de estudios, le es muy fácil hablar con otro que tenga el mismo grado de estudios. Y cualquier otra persona que no tenga ese grado de estudios se siente un ignorante y mudo al estar frente a alguien que tiene cierto grado de conocimientos. Pero esa es la sabiduría del mundo. Pero cuando una persona conoce a Cristo como único Salvador, uno que no tiene ningún grado de estudio, pero conoce a Cristo. Y luego, otro que tiene un altísimo grado de estudios y conoce a Cristo, estas dos personas pueden platicar a la misma altura. ¿Sí? Porque no están con la sabiduría del mundo, no están hablando, no se relacionan por la sabiduría del mundo, sino por la sabiduría de Dios. Así es que nosotros no nos vamos a ni envanecer, ni a afianzar como si fuera lo único con la sabiduría de este siglo, de este mundo. Lo que nos une aquí habremos muchos que tenemos unos más estudios, otros menos estudios, y así estamos. Pero todos hablamos el mismo lenguaje, ¿o no? Todos hablamos lo mismo en Cristo. ¿Sí? Todos tenemos, dice, haya pues en vosotros esta misma forma de pensar, que todos piensen lo mismo, hablen lo mismo. La siguiente cita. 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, es una cita relacionada entonces, sí. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Señor nos libró del presente siglo malo. Esta es, en términos generales, la característica de la conducta, de la forma de vivir, del sistema de vida, de la forma de gobierno de este mundo. Es un presente siglo malo. De esto nos libró el Señor. Ya no estamos bajo ese dominio de gobierno. Tenemos un gobierno totalmente diferente. Aunque estamos en este mundo, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En este mundo se hace maldad a abundancia, ¿verdad? Mucha maldad. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, así está de la maldad de abundante. Bueno, pero nosotros no fuimos sacados todavía de este mundo. Y el Señor ora por nosotros y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de que se conduzcan como se conducen los del mundo, haciendo el mal. Por último, hay otra cita. Sí. En los cuales cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de El cual es la imagen de Dios, al Señor Jesucristo. Pero, y ahí habla de dos dioses contrarios. El Dios de este siglo, que es Satanás, el maligno que controla este mundo, ya lo leímos en una cita, el mundo está bajo el maligno, ¿sí? ¿Sí? Primera de Juan. Y esta cita que nos dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Qué triste condición en la que vive tanta gente. Por eso cuando nosotros le hablamos de Cristo a una persona y no logra ver la luz que nosotros vemos, oremos al Señor por ellos. Que Dios les ayude, que haya una luz que resplandezca en sus mentes, que brille en medio de la oscuridad, de la ceguera en la cual están, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de ellos. Entonces, este mundo, este siglo, tiene su propio Dios. Es el diablo. Que controla el sistema político, el sistema económico, el sistema religioso, el sistema moral. Todo eso lo controla. Y Dios le ha dado permiso para que lo haga así. Pero a nosotros los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, Dios nos ha dado poder, sabiduría y entendimiento para poder franquear y vivir en este mundo sin contaminarnos con las cosas de este mundo. Y eso es lo que Dios quiere del creyente, de aquel que ha recibido a Cristo como único Salvador, de que pueda vivir de esta forma y puede. se puede. No es filosofía esto. No es bonitos pensamientos, no. Se puede vivir. Hermanos que pueden dar su testimonio diciendo, antes yo hacía así mis tratos y desde que recibí a Cristo como mi Salvador, dejé esos tratos. Y a cada vez que vienen a decir, oyes, te paso tanto, pero hazme esto así y así. No, ya no se puede. Miren, tan sencillo y tan claro. No está aquí mi cuñado, pero mi cuñado necesitaba cierto medicamento. Esto sucedió después de que recibió a Cristo como Salvador. Y le dijo al enfermero, ¿sabe qué? Dígale al doctor que si me ayuda con estos medicamentos, porque él estaba hospitalizado, para que mejor me vaya a mi casa, allá me los ponen y pues que me los dé y yo me los pongo allá. En ocasiones es posible eso. Y el médico nada más extiende la receta, van a la farmacia, surten y se va la persona, se da de alta y se aplica el medicamento, bajo vigilancia de algún médico familiar o qué sé yo, en este caso nosotros. Pero el enfermero le dijo, no hay problema. Digo, señor Mario, yo se las consigo. ¿Cuántas necesita? No, pues necesito 3, porque son las 3 que me faltan para completar mi esquema. Está bien. Y luego que regrese dice, ¿sabe qué? Le conseguí 5. Pero le van a costar tanto. Y se fue. Y en eso Mario empieza a pensar y dice, ¿cómo puedo yo hacer esto? Estoy rogando a Dios que me ayude, que me saque de esto. Y por otro lado estoy metiendo mi mano para torcer las cosas y hacer algo que no le agrada a Dios. Y Imelda le dice a su esposa, ve por el enfermero. Fue por el enfermero. ¿Sabe qué? No vamos a hacer esto. No, pero no hay problema, mira que nadie se va a dar cuenta. Sí, pero yo sí y Dios. No puedo hacer esto. Déjenme. Destratamos esto. Yo creo que ustedes tienen testimonios semejantes en sus vidas, porque cuando el Señor está en nosotros, nos ayuda a poder vivir en este mundo el tiempo que el Señor nos tenga, sin tener que andarnos mezclando con la forma de vivir de este. Con esto vamos a terminar el estudio y la próxima ocasión vamos a continuar en este versículo. ¿Hay alguna pregunta? La pregunta es, ¿ponemos a trabajar en las cosas físicas o no? Por ejemplo, arreglos de la casa. La palabra de Dios es clara en lo que le dice, por ejemplo, cuando fue tentado el Señor Jesús, le dice Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La expresión, no solo de pan vivirá el hombre, ¿qué quiere decir? Que vive de pan y también de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hacer bien con nuestras manos, dice, trabajad con vuestras manos para que tengáis que compartir con los que padecen necesidad. ¿Sí? Si nosotros ya nos cruzamos de brazos, eso es lo que hicieron los de Tesalónica. Los de Tesalónica decían, pues ya va a venir el Señor Jesús, pues ya para qué trabajamos. Y no querían trabajar. Y entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El que no trabaja, tampoco coma entonces. Que no se crucen de brazos. Que los encuentre trabajando. Pero no pongan sus esperanzas en sus trabajos, en sus bienes, en las cosas de este mundo. Ustedes dedíquense a servir al Señor en su trabajo. Por ejemplo, las esposas, bueno, pues ya va a venir el Señor, pues ¿para qué lavamos los trastos, verdad? ¿Se imaginan? Pues, no, ¿verdad? Pues hay que lavar. Ya ni me curen, que al cabo ya va a venir el Señor. No. Tenemos que ocuparnos de estas cosas, ¿sí? Tenemos que ponernos a trabajar en lo físico para alimentar a nuestros hijos. Eso es un testimonio. Y no solamente eso, tendremos que compartir con otras personas que padecen necesidad. Es importante tomar en cuenta esto. Los cristianos no estamos afianzados en las cosas de este mundo. Vivimos como peregrinos en este mundo, pero donde quiera que estamos dispuestos a movernos para donde el Señor nos llame, movernos. Pero donde estamos, si hay necesidad de poner una casita, poner la tienda, poner las estacas, hay que hacerlo, entre tanto que el Señor nos llama a otro lugar. Si hay necesidad de comprar una casa, compremos la casa. Sé de hermanos en Cristo que dicen, no, pues ¿para qué queremos posesiones? Toda la vida han vivido de renta. Compren su casa si tienen oportunidad de hacerlo. Si no pueden, bueno, entonces busquen la forma de hacerlo, ¿sí? Pero estar viviendo de renta nada más, si pueden tener casa, tengan su casa, ¿sí? Dios nos ha dado una posesión en la tierra, Dios así se lo dio al pueblo, y Dios les decía, luchen por esa posesión. Dios nos dio esta república. Debemos luchar por nuestra república. No nos vamos a armar en armas y todo eso, nos vamos a poner a pelear. Pero debemos velar porque las cosas estén en orden en esta tierra, en nuestro país, en nuestro pueblo. ¿Y qué dice? Oren porque haya paz y seguridad en nuestra sociedad. Oren por sus gobernantes. Si estamos solamente pensando en que al cabo ya Cristo va a venir, No. Vamos a vivir sosegadamente, pero para eso tenemos que ponernos a trabajar como cristianos, lo que nos corresponde, tanto en lo material, lo que nos corresponde en lo material, y en lo espiritual mucho más. Vamos a inclinar nuestro rostro para despedirnos.